Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedri? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, tenemos un programa con dos voces, no, con tres voces en realidad, y dos entrevistas además de las nuestras. Vamos a estar apenas en 2 minutos después de esta presentación, escuchando una larga charla con una de las directoras de Radio y Televisión Argentina. Cintia Ottaviano nos va a hablar acerca del código de ética y al manual de estilo de la TV pública, que se está abriendo a un debate y que se está confeccionando con un debate del que La Retaguardia pudo participar. Y después vamos a estar charlando con Luz Castillo, una chica trans en situación de prostitución en Hurlingham, que denuncia a la policía de la primera, al comisario puntualmente de la primera de Hurlingham, de llevarla presa todo el tiempo y de maltratos adentro de la comisaría. Va a estar acompañada por Ali, una militante por los derechos LGTBI allí en esa localidad del Gran Buenos Aires. ¿Cómo estamos para el programa de hoy? ¿Cómo estamos? Veloces y preparados para este programa. Te digo, conté 5 voces. Vos dijiste, hoy vamos a tener 3 voces en el programa. Y yo te digo que tres tenemos... 3 voces, además de las nuestras, dije. Me perdí en esa parte, ¿ves? ¿Ves? Bueno. Vos dijiste, no vamos a poder volver atrás, así que te digo, vos dijiste que vamos a tener 3 voces y vamos a tener 5. No me discutas al aire, Fernando Rafael. Bueno, es más, también podría decirse que fue desacertado porque tenemos... la voz de Corbalán, seguramente. Tenemos la voz del cantante del Cuarteto de Nos, que es la cortina que aparece en los intermedios. Tenemos, para quienes nos escuchan a través de la M690, la voz de la locutora que graba los avisos del gobierno de la ciudad. Somos mucho más que 5. Bueno, mucho más no, pero. Bueno, arranquemos. ¿Qué equipazo? Arranquemos y ya. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Hace unos meses nos invitaron a participar de una suerte de foro de debate abierto, de intercambio de ideas para un código de ética para los medios públicos. La verdad que cuando nos hicieron la convocatoria, compañeros y compañeras de Cipreva tuvieron allí, digamos, la mediación para que la retaguardia pudiera estar allí aportando. Lo primero que nos preguntamos es, ¿pero cómo? ¿No hay un código de ética para los medios públicos todavía? Bueno, la respuesta es no, increíblemente no. Esta convocatoria parte de una de las integrantes del directorio de Radio y Televisión Argentina, de RTA, que es Cintia Ottaviano, y está en línea para charlar con nosotros acerca de esta confección de un código de ética para los medios públicos. Cintia, bienvenida al aire de La Retaguardia, aquí Fernando Tevele, y estamos compartiendo aire con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando, Pedro? Bueno, a todo el equipo de trabajo allí de La Retaguardia y a la audiencia con quien vamos a compartir este encuentro. Bueno, ¿cómo es esto de que no hay un código de ética? Empecemos por la razón por la que se generó esta movida. Sí, te escuchaba y la verdad es que a pesar de haberlo sabido, que otra persona lo replique, me sigue causando la misma sorpresa, ¿no? ¿Cómo es posible que a 70 años de creación de la televisión en la Argentina, que además tenemos que subrayar que el nacimiento de la televisión en la Argentina es el nacimiento y la creación de la televisión pública, que ese ha sido un hecho de vanguardia por parte de una decisión política de Juan Domingo Perón, pero que después evidentemente quedamos en cierta retaguardia en el plano de América Latina porque a pesar de que las creaciones de los medios públicos son posteriores en la gran mayoría de los países y en otros como en Chile ni siquiera hoy hay una televisión realmente pública, los que existen sí fueron generando códigos de ética y manual de estilo. Entonces te encontrás que en Brasil la empresa brasilera de comunicación tiene código de ética, que lo mismo ocurre en la radio y en la televisión públicas de México o en el caso de Colombia. Y bueno, no es que sea increíble, sino que podemos encontrar muchas respuestas de por qué quienes trabajamos en los medios de comunicación, específicamente quienes trabajan en los medios públicos, no han hecho un acuerdo con las audiencias. Hay una marcada mercantilización en la Argentina, una profunda conceptualización capitalista en cuanto al reconocimiento de que la comunicación es un negocio cuando en realidad es un derecho humano. Hay una mirada muy liberal, ¿no?, de esta profesión y no tanto del oficio y del ser obreros u obreras de la palabra y en función de la sociedad en la que nos inscribimos, y además hace que el avance que han tenido quienes gestionan desde el ámbito privado con fines de lucro la comunicación no se hayan dado la autorregulación que en otras partes del mundo sí, ni siquiera para quedar bien, eso es lo que pasó en la Argentina, ¿no? Ni siquiera por un factor de prestigio lo han hecho, alguna excepción, Jorge Fontevecchia, que puede tener un código de ética y luego cerrar un diario. Yo era trabajadora en ese momento del diario Perfil y que quedara más de 300 familias en la calle con un hasta pronto en la contratapa del diario, ¿no? Claro. Porque no solo hay que construir un código de ética, sino que luego hay que ponerlo en marcha y tener acciones que estén acorde con ese código. Así que, en resumidas cuentas, cuando fui defensora, volví a tomar la posta como trabajadora que había tenido a lo largo de estos 30 años de profesión, intentando en distintos ámbitos desarrollar un código de ética, o aunque sea un manual de estilo, y no había podido, así que como defensora, en búsqueda de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que crea la Defensoría y la figura de la defensora, vos sabés que no solo hay una mención en cuanto a obligación para quienes dirigen los medios públicos de promover un código de ética, sino que en el artículo tercero, ahí en una notita al pie, que las notas al pie de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dicen muchísimo de nuestra ley, explican el recorrido, la construcción colectiva, los legados de las mejores tradiciones que tenemos en la Argentina en el plano del derecho humano a la comunicación. Bueno, dice que los medios tenemos que construir agendas y trabajar en base a principios éticos. Y como defensora lo intenté, hicimos incluso una sistematización de los códigos de ética de buena parte del mundo occidental, hicimos una publicación que son ideas y orientaciones hacia un código de ética, intentamos que RTA, de hecho acompañamos algunos debates tuvieran un código de ética, pero vos sabés que ha sido la política que más fracasó, porque a pesar de durante 4 años tener un esfuerzo denodado por lograrlo, estamos hablando de un código de ética que podía haber sido para cualquier canal de televisión, para cualquier señal, para cualquier radio, no de un manual de estilo, ¿no? Sino de cuál es la ética, en base a qué principios nos vamos a regir en diálogo con nuestras audiencias, cuál es nuestro pacto comunicacional, cuál es nuestra identidad. Bueno, no lo hemos logrado. Entonces, cuando asumí como directora, te imaginas que fui con esta misma perspectiva, ¿no? Claro. Ya mandatada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la obligatoriedad. Y yo sigo no solo defendiendo nuestra queridísima Ley de Medios, sino buscando su aplicación de manera constante y permanente. Uh-huh. Entonces, allí en uno de los artículos donde dice cuáles son las obligaciones del directorio de RTA, dice efectivamente promover un código de ética. Con lo cual, llevé el proyecto y esta vez proponiendo una metodología distinta en base a lo que yo asumí no había funcionado en los intentos anteriores, ¿no? Entonces, la propuesta tuvo que ver con que se hiciera desde las bases el código de ética, desde las bases empoderadas. Vos sabés que la ética no se construye desde el poder. Y entonces, la idea era generar mesas de debate con especialistas, con referentes, con expertos y expertas de los distintos ámbitos de la vida social, cultural, de los derechos humanos, y obviamente con los sindicatos y la apertura a quien no estuviera encuadrado sindicalmente también, por uh-huh. supuesto, pero que además fuera un proceso, ¿no? Que no fuera 2 reuniones, 3 reuniones, no, vamos a darnos 6 meses para construir colectivamente este código de ética, en una primera parte escuchar, como te decía, bueno, ustedes, distintas miradas sobre la comunicación, sobre las problemáticas, sobre las ausencias, sobre las necesidades, y después de reflexionar en torno de nuestras prácticas laborales y aquello que nos es dicho desde los grupos históricamente vulnerados, desde la comunicación alternativa, comunitaria, popular, desde los ámbitos académicos también, poder entonces definir cómo tenía que ser ese primer código de ética, qué contenido tener, y luego, en distintos encuentros, todos los jueves a las 10 de la mañana, generar un espacio de redacción colectiva. Entonces, así es como tuvimos 8 encuentros los jueves a las 10 para escuchar a más de 50 personas, no solo de aquí de la Argentina, sino también de organismos internacionales uh-huh. y de otros países como Brasil, Colombia, México, Uruguay. Y ahora estamos en el proceso de escritura. Así que acá tengo abierto en la compu los 3 primeros párrafos que se han consensuado, porque todo es por votación, por unanimidad hasta aquí. ¿De quiénes, perdón? De las personas que participan. Están participando, mira, los sindicatos, CIPREVA, APJ, el SATSAI uh-huh. y SAL, y luego trabajadores y trabajadoras, muchos y muchas de ellas que están encuadrados y otros que no, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el pasaporte para la participación es ser trabajadora o trabajador de la televisión pública, ¿no? Específicamente claro. Este primer paso es de la televisión pública, porque se cumplen 70 años el 17 de octubre. Uh-huh. Y es en ese marco entonces que nos preguntamos cómo era posible que no tuviéramos un código de ética, y la verdad es que, bueno, vos participaste, escuchaste, yo sigo, viste que hay una frase de Rodolfo Walsh que dice que lo importante es tener fe en los hechos porque siempre superan las expectativas. Y a pesar de todo el recorrido como trabajadora de radio, de televisión, de gráfica, como defensora, haber participado de audiencias públicas en el marco no solo de la Ley de Medios y la defensa, sino de la propia defensoría, recorriendo todo el país, con un despliegue territorial enorme, uh-huh. y así todo seguimos aprendiendo todos los jueves en esos encuentros. El saber que hay en la televisión pública es extraordinario. El compromiso de trabajadores y trabajadoras es de una amorosidad, para empezar, con la labor que se hace, de una seriedad en cuanto a la comprensión histórica de lo que significa en el marco de una pandemia, es decir, un hecho inédito, por donde lo quieras ver, a nivel mundial, pero también en una crisis después de haber atravesado persecución ideológica, sindical, censura, la precarización laboral que tenemos en los medios de comunicación, el vaciamiento que se intentó hacer de los medios públicos. Entonces la fortaleza de los trabajadores y las trabajadoras que todos los jueves a las 10 de la mañana y a las 10 en punto, 10 menos 5, 10 menos 10, ya están ahí para la participación y que van dejando todos sus conocimientos, los aportes, te digo, de verdad que son extraordinarios permanentemente sobre qué es la ética, qué es el derecho de rectificación y respuesta, cómo trabajar las agendas. Bueno, el aporte de ustedes ha sido sustancial con respecto a la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y justamente mañana, a las 10 de la mañana, tenemos para debatir el párrafo que hace referencia a la necesidad de cobertura y de priorizar y jerarquizar las voces de las víctimas, de familiares, de testigos. Déjame darte argumentos ahí para que llegues mañana. No. Total, estamos al aire y todo el mundo va a saber que estamos intercambiando sobre esto, pero no, que tiene que ver con justamente con esa invitación que nos hicieron, y nosotros desde la retaguardia llevamos dos propuestas puntuales. Una tiene que ver con esto que vos decías, que a partir de nuestra participación en la cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad que sostenemos hace un montón de tiempo, pero que desde el año pasado nos puso en un lugar bastante particular y más visible, haciendo las transmisiones en vivo audiovisuales. La verdad es que nos encanta estar en ese lugar de centralidad. Elegimos desde nuestra ética, nosotros y nosotras elegimos hacer esa tarea, pero también en este camino muchas veces nos hemos encontrado diciendo nosotros elegimos esto que para el Estado creemos debería ser obligación, digamos, ¿no? Entonces propusimos que en las situaciones en las que, no solo por crímenes de lesa humanidad, en casos de gatillo fácil, de trata de personas, donde el Estado esté presente como victimario, tenga la obligación cuando hay juicios en los que se juzga su accionar, o el accionar de personas que cumplieron roles en el Estado, de alguna manera reparar los hechos cometidos o los delitos cometidos por personas de esos lugares con la comunicación de esos hechos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que la gente nos dice que les resulta reparador estar en los juicios dando testimonio y que ese testimonio sea visto, nos lo repiten casi todos los días, y obviamente sabemos que nuestro alcance no es el mismo que podría tener la televisión pública. Entonces nos seguimos preguntando diariamente, para nosotros, por un lado, bárbaro que sea la retaguardia solamente quien esté en este lugar, pero por otro lado tenemos la pretensión de que los juicios, y es el objetivo principal, sean vistos por la mayor cantidad de gente, y nos volvemos a preguntar cómo es posible que en la televisión pública no haya un espacio para eso. Y la otra propuesta que hicimos fue la de proponer algún tipo de cupo para medios alternativos. Le pusimos incluso un tiempo de una hora semanal apunta más que a los medios comunitarios, alternativos y populares, a la agenda de nuestros medios, a poder colarla allí entre las noticias. Así que mañana van a debatir acerca de este punto de los juicios. El otro no pasó, me parece. No es que no haya pasado. Lo que pasa, Fernando, es que acá necesitamos paciencia y tiempo. Por eso yo te decía, no es que tomamos las decisiones en un segundo. Si te muestro el borrador, que lo tenemos en un Google Drive, donde todas las personas que trabajan en la televisión pública pueden entrar, sumar conceptos, ideas, escribir directamente. A esta altura tengo 17 puntos que son los votados y acordados para formar parte y los vamos escribiendo poco a poco. Entonces no es que el otro no entró y ya está. Agendas es uno de los temas también. No te voy a decir en qué punto quedó. 9, en el punto número 9 tenemos agendas, línea editorial, federalismo, el siguiente es tratamiento, fuentes de información. Lo que pasa es que los vamos escribiendo a medida. Sí, claro. Así que creo que está bien. Este es un hecho inédito. Primero, es inédito en la Argentina escribir colectivamente un código de ética, claro. Porque también es inédito escribir un código de ética para la televisión. Nunca pasó en la historia de nuestra televisión, ni de nuestra radio, ni de gestión privada, ni de gestión sin fines de lucro, ni de gestión de pueblos originarios, ni universitario, nada. Es el primer código de ética de la radio, la televisión, bueno, de hecho el primer párrafo lo dice, de la comunicación audiovisual y digital de la Argentina. Sí, hay algún manual de estilo, Farco tiene uno, hoy un colega de Formosa me acercaba a otro que forma parte de una de las radios de Marc. Manuales de estilo, sí, de hecho, lo que hicimos el jueves pasado, entre otras cosas, fue adherir a una serie de guías, recomendaciones, tratamientos responsables que nos fueron acercando en esos debates y, por ejemplo, adherimos al manual de estilo de Farco. Mañana llevaré el que me acaban de hacer llegar de una de las radios de Amarc. Con lo cual esto es dinámico, ¿no? Si, si llegamos a terminarlo, te vamos a presentar el nuestro también porque estamos trabajando en un código de ética y en un manual de estilo, en ambas cosas. Excelente, porque acá nuestra intención no es ser los primeros o las primeras, sino poder acompañar todo un movimiento que tenga que ver con debatir lo que hacemos. ¿Esto es novedad en la Argentina? No, la verdad es que llevamos décadas de debate en torno del derecho humano a la comunicación, de la necesidad de democratizar nuestra comunicación. Ocurre que, evidentemente, en determinadas jerarquías o en determinados ámbitos, aquí se trata de no escuchar. Entonces, lo que estamos intentando es, desde los medios públicos, que como vos dijiste, tenemos un rol distinto, ¿no? Y debemos construir ciudadanía. Lo que preguntaba es cómo es posible que nos esté cubriendo los juicios de lesa humanidad, así como esta propuesta es más amplia de todas maneras. Violencia institucional va por otra cuerda, pero no es solo delitos de lesa humanidad, sino también acompañar la búsqueda del derecho a la identidad, es decir, varias cosas más, ¿no? El tratamiento que tiene que ver con las causas y las consecuencias del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Pero bueno, yo lo resumí en juicios de lesa humanidad porque su aporte fue muy concreto en ese sentido. Hubo otros también, compañeros y compañeras recordaron, ¿te acordás la cobertura que se hizo en la televisión pública y cómo eso transformó? Formó incluso a trabajadores y trabajadoras de la televisión pública, no solo a la sociedad, sino hacia adentro, hacia el interior, de personas que tenían una perspectiva y que luego presenciaron el juicio y lograron comprender el terrorismo de Estado, ¿no? Y que fue una dictadura cívico-militar y que fueron 30.000. Entonces, el aprendizaje es colectivo. Claro. Yo creo que lo mejor que nos está pasando en este código de ética es eso, que vamos aprendiendo colectivamente, que siempre hay alguien que nos hace un aporte de los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una persona que es especialista en pueblos indígenas y nos explica por qué indígenas y no originarios, otra persona que da cuenta de cómo debería ser el tratamiento responsable de la discapacidad, así como especialistas que los hemos tenido, por supuesto, María del Carmen Verdú, por ejemplo, hizo una exposición excelente sobre el tratamiento irresponsable y el que debería ser responsable de la violencia institucional, ¿no? Y eso también estará incorporado. Así que realmente es un orgullo y un honor haber tenido la posibilidad de impulsar este código de ética y que esto sea una marea ética, ¿no? Porque nos faltan un montón de cosas en los medios de comunicación. Sobre todo creo que debates sobre lo que hacemos, espacios de formación, y esto apenas será el puntapié inicial, porque imaginemos que estamos en el 17 de octubre de este año y que presentamos el código de ética. Bueno, sabemos que nos vamos a dar ya, porque eso se votó, un año más para la formación, para la difusión, ¿no? Para que absolutamente todas las personas que trabajan en la televisión pública tengan claro no solo el contenido del código de ética, sino también todos los aportes que se hicieron para entonces poder reflexionar en torno de la práctica cotidiana y de cómo mejorarla. Uh-huh. Y tenemos que crear el observatorio, todavía no está votada la integración, sí su creación, porque hemos resuelto, por supuesto, han resuelto a trabajadores y trabajadoras. La verdad que yo soy una mediadora, pero bueno, como directora de RTA, yo me siento una trabajadora con un rol distinto, claro. Pero soy una obrera de la palabra de toda mi vida, con lo cual allí tengo una responsabilidad que es cierto que es diferente, pero bueno, para mí soy una trabajadora de la radio y la televisión pública. Y lo que decíamos entonces es esta necesidad de crear el observatorio que se votó, también que ese observatorio justamente vaya trabajando en ese espacio de formación continua y permanente, en este año de acompañamiento, de diálogo para su aplicación, y sabiendo que es un código elástico. Uh-huh. Que lo que escribimos hoy, bueno, tenemos derecho a poder modificarlo mañana, pasado, y también se votó, que eso es súper interesante, que también lo haría único en su tipo, aquí en la Argentina, no solo por ser el primero en radio y televisión, sino porque el que existe en gráfica, por ejemplo, de que te decía de Fontevecchia, no tiene esto que voy a comentar ahora. Nos recomendaron desde UNESCO que el código de ética, además de lo que escribamos ahora, vaya teniendo incorporados los casos que trate el observatorio de conflictividad, porque después vienen los conflictos de intereses en la aplicación y demás, ¿no? Claro. Pero que se puede incluir el caso y la resolución. Y eso me pareció súper interesante, yo no lo había pensado así, la verdad es que cuando escuché la propuesta dije sí, efectivamente, porque eso es lo que te da una riqueza extraordinaria, como si fuera la jurisprudencia. Uh-huh. Eso es lo que te permite pensar en situaciones que te pueden tocar y cómo las resolvió el colectivo. Entonces, frente a esa resolución, vos tenés un antecedente como para decir, ah, ok, claro. Yo no tengo que volver a estar en esta situación, o un compañero o compañera no tiene que estar en esta situación porque la resolución si no va a ser esta. No sé, vamos a dar un ejemplo. Alguien que hace una nota periodística, pero la empresa, yo me acuerdo un caso que fue en Perfil, por eso no me lo olvido más, ¿te acuerdas? Cuando fue lo de la papelera, los debates y bueno, sí, sí. Las presiones en la papelera de Bosnia para que no estuviera, sí, claro, contaminando nuestro río. Bueno, sí, lo hemos cubierto. Por eso, recuerdo que en Perfil a un colega le pagaron los dueños de la papelera para que viajara a otra planta y que viera. Claro. Y bueno, allí el punto es, ¿qué haces? ¿Vas y te pagan toda el viaje, los pasajes, la estadía, y vos haces la nota que te pagó la empresa para que hagas y ya está? ¿Eso es un comportamiento ético? O vas, haces la nota, le contás a tu audiencia por contrato de lectura que fue la empresa la que te pagó, la que te mostró, y eso es un comportamiento ético. O vos deberías hacer una investigación independiente con recursos propios para, eso sería un comportamiento ético. O aceptarías el viaje, pero buscarías otras fuentes, es decir, frente a una misma realidad. Hay múltiples formas de encararlo, ¿no? Entonces el punto es, bueno, a partir de este código de ética, ¿qué sería ético para este conjunto, para este colectivo? ¿Qué no lo sería? Y a su vez, cuando se plantean esos conflictos, van a aparecer planos que no hayamos pensado hoy. Y eso es lo que nos va a enriquecer también. Uh-huh. Entonces no es un carácter punitivo, sino que es un carácter pedagógico. Claro. Esa es la esencia. No es para castigar a quién, no sé qué, con el dedo en alto, sino para, bueno, a ver, está pasando esto, ¿cómo lo resolvemos? Por eso también es muy importante cómo sea la integración del observatorio, ¿no? Yo hice una propuesta para que haya representación de los gremios, de las distintas áreas, porque no es lo mismo un enfoque periodístico que uno jurídico, que uno del campo sindical, que uno de los derechos humanos, son todos enfoques complementarios. Es claramente, claramente fundamental eso, y que sea, que respete la pluralidad que se está intentando tener ahora, como para que el arco de análisis sea, no sea hegemónico, digamos, ¿no? No, que es, claro. Que es el riesgo que se corre y que hemos tenido también en la aplicación de la ley de medios en el caso del gobierno anterior, con la derogación de los artículos que iban en torno de la desmonopolización, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando mientras te escuchaba, entre otras cosas, que efectivamente sos una obrera de la palabra, es difícil meterte un bocadillo, respira. No respiro. Respira, pero también creo, también pensaba, mientras pensaba esto, que seguramente tiene que ver con conocer, con haber conocido nuestros medios y saber que hay tiempo aquí para charlar. Seguramente si estuvieras en un medio tradicional y sabes que tenés no más de 11 minutos, porque la gente no presta atención más de 11 minutos, no sé quién dijo eso, estarías acotando tu discurso. Aquí Pedro Ramírez Otero quiere hacerte una pregunta. Hola, Cintia. Bueno, pensaba sobre todo sobre esto último que venías diciendo. Estamos en hace años, ¿no? Con una gran presencia de los medios privados, un gran crecimiento de las empresas periodísticas también, acompañado de una pauta enorme en general para los mismos medios. Y es muy difícil pensar quizás que este código de ética, cuando se desarrolle definitivamente, pueda también generar un cambio dentro de lo que son los medios privados. ¿Es posible esto? ¿Es posible empezar a modificar por ese lado también? Así como justo les toca una entrevistada que no respira y logra seguir hablando sin respirar, te toca una entrevistada ultra optimista. Yo hace 30 años, no te digo 30, porque cuando empecé no tenía tan claro de qué forma poder contribuir a modificar mi profesión con la mirada que tengo hoy, la verdad. Yo empecé a los 17, 18 años, era muy chiquita, y empecé en un medio comunitario alternativo y popular de mi barrio, de Lomas de Zamora. Y bueno, hoy tengo una mirada totalmente distinta. Entonces, a pesar de haber recorrido, de haber visto, de haber oído y de haber renunciado a espacios de gestión privada y con fines de lucro, yo creo que sí. Ahora, la estrategia que nos estamos dando hoy es, obviamente, si no se puede por arriba, en el sentido de lo que se puede plantear desde un funcionariado público por obligaciones que tenés, por ejemplo, el ENACOM, que debe estar en diálogo permanente con licenciatarios de los distintos medios de comunicación. Yo creo que el camino, como siempre, es desde las bases. Lo que pasa es que no siempre logran el empoderamiento adecuado. Uh-huh. La verdad es que yo creo que esa es la clave. Mientras tengamos bases empoderadas, vamos a tener la posibilidad de construir las distintas fortalezas que necesitamos para una comunicación profundamente democrática. Hoy el escenario es sumamente complejo. Estamos ante el peor escenario comunicacional posible. Hay una ultraconcentración comunicacional. Un solo grupo, que es el grupo Clarín y Telecom, ahora sí tiene el monopolio, porque no solo maneja papel prensa por un pacto de sindicación con el diario La Nación, con el grupo La Nación en realidad, sino además es la única que puede dar televisión con, bueno, como llamamos, el cable, televisión abierta, radio, además internet, además telefonía fija y telefonía móvil. Esa situación no se ha dado nunca en la historia de la Argentina. Por otra parte, es la que, a pesar de no concitar las mayores audiencias, como por ejemplo ocurre con Canal 13, sigue llevándose la mayor pauta publicitaria. Y además es un sector que lo que hace es representar los intereses, podemos pensar, concentrados en la AEA, y que en ese sector hay representaciones de la economía concentrada en la Argentina, con lo cual ahí tenemos un verdadero problema, porque se expresan como medio de comunicación para defender intereses del campo de la economía concentrada en la Argentina, que genera perjuicios para las mayorías populares. Y después tenés otros ámbitos donde también hay concentración, lo que puede ser el grupo grupo Vila Manzano, pero que vos ahora tenés la complejidad que estás en un escenario de pandemia y el principal accionista es dueño de una prepaga. Uh-huh. Entonces, con el aumento de las prepagas el otro día, yo decía en mi programa de radio de los sábados a la mañana, que está en una radio que es una licenciataria comercial, que hay que prestar mucha atención, porque tenemos aumentos de prepaga que son impagables, ¿no? Porque es una sucesión del 9% más los que ya dimos, van a terminar siendo de más del 50% en un año. Y la complejidad de que uno de los medios de comunicación está en manos justamente del dueño de una prepaga en un escenario de pandemia y que ahora recibe beneficios que desde las organizaciones y asociaciones de defensa de los consumidores, consumidores, usuarios, están diciendo que es perjudicial y que no es cierto que necesiten ese volumen de dinero que van a estar recibiendo de parte de sus afiliados y de sus afiliadas. Entonces vos tenés serios problemas en el campo de la comunicación porque seguís teniendo una distribución de la publicidad oficial que ya ni siquiera está acorde con lo que históricamente se decía que se suponía que era la medición de IGOPE, a pesar de cómo hemos cuestionado históricamente a IGOPE por la metodología que usa y porque lo que mide en definitiva no es toda la Argentina, sino algunas ciudades, y para determinaciones de distribución de pauta publicitaria, es decir, nos transforma en consumidores y no somos ni un punto de rating ni un algoritmo. Somos plenos sujetos de derecho y como audiencias también tenemos que trabajar en la ciudadanía comunicacional para empoderarnos y poder limitar esa voracidad en la que salimos perjudicados y perjudicadas las grandes mayorías populares. Entonces, a eso le tenés que agregar que no hay una política de sostenibilidad de los medios comunitarios alternativos y populares, que no hay derecho de rectificación y respuesta, decíamos que no hay ley de publicidad oficial, que no tenemos tampoco una ley de alfabetización comunicacional, es decir, no trabajamos para descubrirle los trucos al mago y vivimos embelesados con cuestiones que en realidad están construidas. Y eso, si supiéramos desde los niveles iniciales cómo se trabaja en los medios de comunicación y en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no creeríamos tan rápido lo que se dice ni en la radio, ni en la tele, ni por WhatsApp, ni por las redes sociales. Claro, se hace un escenario complejo. Con lo cual, vuelvo a resumir la respuesta, sí, creo que desde las bases empoderadas, como logramos la ley de servicios de comunicación audiovisual, tenemos que trabajar en códigos de ética, en manuales de estilo, en observatorios, en defensorías, que nos empoderen, que estén en diálogo y en enclave regional, porque este no es un problema que tenga solo la Argentina, ¿no? Esto que yo describí pasa en toda nuestra región. La diferencia es que acá lo podemos decir de esta manera y en Chile corres riesgo directamente de morir, de ser asesinado bajo un paco o herido en el marco de una violencia institucional por reclamar lo mismo que estoy diciendo yo, por no haber canales institucionales en el ámbito de la democracia. Bueno, lo mismo en Colombia, y son ejemplos que no queremos para la Argentina, ¿no? Lo que queremos es al contrario, claro, es poder profundizar las democracias. Entonces, a estos reclamos populares, porque lo que yo digo no es idea personal, es un parte de un sentido de un colectivo, le tenemos que encontrar no solo los canales de representación y de participación, sino de realidad efectiva, porque si no, los problemas vienen no tan lejos. Cintia, una última pregunta, para una respuesta lo más corta que puedas, pero los medios públicos han tenido desde el regreso de la democracia, creo que todos los gobiernos más o menos han utilizado los medios públicos para partidizarlos de algún modo, ¿no? En algún u otro sentido, y algunos incluso bajo la bajo el nombre de democratización han hecho el gobierno anterior a este ha hecho de los medios públicos un vaciamiento total, pero el resto de los gobiernos también han utilizado partidariamente los medios públicos. ¿Cómo se puede hacer? Y en todo caso, si vos considerás, ¿no?, que los medios públicos tienen que reflejar a la sociedad, o es inevitable que sean herramienta de los gobiernos. No, no, los medios públicos tienen que estar desgubernamentalizados, pero tiene que haber una base de comprensión de el derecho humano a la comunicación y la inclusión de los grupos históricamente vulnerados. Claro. Y ahí viene el debate. ¿Analizo lo que ocurre nada más hacia el interior del medio público o tengo que trabajar en el medio público para corregir la asimetría de una gran concentración comunicacional? Y ahí entonces vienen las distintas miradas. Si desde los medios públicos tengo que balancear esa cancha inclinada que es en demérito de los grupos históricamente vulnerados, y entonces tengo que tener una programación mucho más y marcadamente nacional y popular, con inclusión real, o es solo al interior y me manejo como si el contexto no existiera. Porque te imaginás que si no hubiera una alta concentración comunicacional que tiene lógicas y prácticas machistas, clasistas, etnicistas, estéticas, profundamente discriminatorias, no tendríamos un problema tan grande. ¿No? Entonces, las respuestas tienen que ver con esas dos variables desde mi punto de vista. O por supuesto que hay una tercera que dice, emulo, reproduzco esa comunicación histórica porque siempre se hizo así. En todo caso, el desafío en todo caso me parece podría ser, y quizás sea otra opción, equilibrar, digamos, jugar del lado opuesto al de los medios comerciales, claramente, pero a la vez que eso no implique una dependencia del gobierno de turno, sea cual fuere, ¿no? Sí, porque no, mira, el problema que nos dejó Macri entre otros es la gubernamentalización también. ¿Te acordás que cambió con los decretos de necesidad y urgencia la propia estructura? Uh-huh. Entonces el único accionista hoy de los medios públicos es la Secretaría de Comunicación. El modelo que teníamos con la autoridad de aplicación, el AFCA, con la ley de medios plena, ¿te acordás que era totalmente separado y necesitamos el Consejo Honorario de los Medios Públicos también, que todavía no lo tenemos, y necesitamos la integración del directorio completa también de RTA, que sigue siendo una deuda porque nos falta el COFECO? Es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, e incluso con los decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que yo rechazo y que creo que justamente hay que derogarlos y volver al escenario anterior y trabajar con legislación nueva, hay una institucionalidad creada que hoy todavía no está. Entonces necesitamos esa institucionalidad desde mi punto de vista, y el código de ética es un ejemplo de lo que creo, y lo han dicho trabajadores y trabajadoras, como motivo, como objetivo, tiene que trascender absolutamente todas las gestiones. Porque el código de ética es de los trabajadores y las trabajadoras y las audiencias. Y ese tiene que ser un pacto sólido, permanente, modificable en el tiempo, pero por parte de trabajadores, trabajadoras y audiencias. No de quienes lo estén gestionando, porque esas gestiones son circunstanciales. Muchas gracias, Cintia. Y esperamos expectantes, bueno, la salida del código de ética y el manual de estilo completo, pero nos quedamos también expectantes con lo de mañana, así que te preguntaremos noticias sobre eso. Un abrazo. Dale, muchísimas gracias a ustedes, y vamos a hacer un encuentro abierto, así que podrán participar antes de que vea la luz el 17 de octubre, o por lo menos eso es lo que estamos planificando. Bien, perfecto, muchísimas gracias, un abrazo. Un gran abrazo, gracias a ustedes. Hemos charlado con Cintia Ottaviano, ella es una de las directoras de Radio y Televisión Argentina, de lo que es, digamos, los medios de comunicación del Estado, y en particular este código de ética que se viene trabajando en torno de la televisión pública. Hay mucho por hacer, seguramente que este código no va a resolver, como la ley de medios no resolvió un montón de situaciones que están escritas pero que no se llevan adelante. Bueno, nosotros estamos sufriendo desde nuestros medios con la aplicación todos los años del fondo concursable, que está escrito en la ley y hay que ir a pelearlo, digamos, ¿no? Y así todo este año casi que no se ha aplicado. Y además es importante que no se dejen de lado algunos puntos, ¿no? Digamos, para lo que pasó mucho con la ley de medios es los puntos principales que más interesaban a todo el mundo, sobre todo para generar esta desmonopolización, eran los que se visibilizaban de lo que era la ley de medios, ¿no? Pero había tantas otras cosas importantes que fueron dejadas de lado y que después se dejaron afuera en un punto. Entonces, digamos, en este caso sí. Estaría bueno evitar que eso pase también nuevamente, ¿no? Exacto. Lo que sí es cierto es que uno ve a la distancia, quizás a la distancia lo vemos diferente que como lo veíamos en aquel momento. Lo cierto es que hay cambios simbólicos que se dan cuando el debate se hace público y se hace amplio y se instalan algunos temas. Digo, ¿cuánta gente más conoce los medios comunitarios alternativos y populares? Bueno, de hecho, esa denominación que empezamos a trabajar en el marco de la Red Nacional de Medios Alternativos que integrábamos y hablábamos de los medios CAP, de los medios comunitarios alternativos y populares, y bueno, esas denominaciones y otras cosas simbólicas que tienen que ver con nuestra existencia, con nuestra persistencia, también suceden porque se dan estos marcos de debate más o menos amplios, ¿no? Y que se consiguen cosas que después, en un montón, quizás en su mayoría, no se terminan de cumplir en torno de las leyes, pero que ese cambio simbólico lo produjeron, ¿no? Bueno, en fin, vamos a esperar este código de ética y el manual de estilo de la televisión pública en la que se está trabajando. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, aquí en esta radio y por supuesto también en nuestro programa solemos tomar denuncias que tienen que ver con diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en todas sus formas de parte de las fuerzas de seguridad. No es casualidad que la mayor parte de ellas tengan como protagonistas a la bonaerense, pero en realidad pasa con muchas otras policías en todos los distritos del país. Aquí se agrega el ingrediente, por llamarle de alguna forma, de que se trata de una situación de transfobia. Tenemos a Luz Castillo en línea para charlar con nosotros. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por el espacio. Como bien dijiste vos, hay mucho abuso policial por parte de las fuerzas de seguridad. Me ha pasado, bueno, puntualmente ahora acá en territorio de provincia, ¿no? Que es donde yo resido, acá en la localidad de Burlingame, uh-huh. en el oeste del conurbano, tenemos la comisaría Primera, Burlingame Primera, ¿sí? Ubicada en la calle Victoria, donde realmente, no solamente, como bien dijiste vos en un principio, hay abuso de autoridad, sino también hay una dictadura. ¿Por qué lo relaciono con la dictadura? Porque el comisario es quien encabeza todo esta fantochada, porque es un facho, es un tipo de terror, es un chorro, es un delincuente, me ha llevado en diferentes oportunidades, ¿sí? Argumentando, por supuesto, la profesión antigua que nosotras ejercemos, y digo nosotras porque tengo otras compañeras que, bueno, por miedo no quieren hablar, no quieren expresarse, y lo peor que uno puede hacer es callarse, ¿no? Vos estás en la calle en situación de prostitución, allí en Burlingame. Exactamente, sí. Uh-huh. A ver, sí. En trabajo sexual, que es la profesión más antigua y conocida hoy. Déjame sumar a Ali, que es una militante por los derechos y está allí en línea también para charlar con nosotros. Ali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, yo soy Ali. Bueno, estoy usando este nombre, bueno, para preservar mi identidad. Soy militante LGBT de Burlingame. Milito en varios espacios de diversidad, disidencias y feministas. Sí, yo en relación al tema de mi compañera Luz Castillo, ella, bueno, es una chica, bueno, que yo conozco hace muchos años. Ella acá en Hurlingham ejerce el trabajo sexual, bueno, siempre sabemos que se enfrenta, bueno, a situaciones horribles con las personas, hay mucha discriminación, hasta a veces con la policía. Ya la hemos acompañado varias veces, yo la he acompañado una vez cuando sufrió un acto transodiante acá en Hurlingham, donde una vez le arrojaron un piedrazo. Tuvimos que ir hasta la comisaría, hasta Morón, hasta Castelar, a muchos lugares a hacer denuncias. Lamentablemente es una persona, bueno, que ha pasado por situaciones, la verdad, tremendas. Y bueno, resulta que en el mes de abril, a mí unas compañeras de varios espacios me llaman, se comunican conmigo en los primeros días de abril, informándome que, bueno, que a Luz Castillo le había pasado algo terrible en la estación de Hurlingham, cerca del parque Los Eucaliptus. Resulta que una noche, en los primeros días de abril a la madrugada, ella es detenida por la policía, donde la golpean, la queda esposada, es llevada a la comisaría primera de Hurlingham, donde ella fue arrestada, estuvo detenida, según me dijeron, todo el día. Te iba a preguntar, Luz, porque vos dijiste que fueron varias detenciones. En este caso puntual que relata, Ali, ¿por qué te detuvieron? Por ejercer mi función de trabajo, como hace 15 años que lo hago. Uh-huh. ¿Te dijeron que por eso? Ellos pueden argumentar cualquier cosa. Ellos te dicen que te llevan por eso porque los vecinos se quejan mucho. Pero los vecinos no se quejan cuando tienen que ver a través de sus ventanas ¿cómo te puedo explicar? La concurrencia masiva de personas que consumen y hacen venta de estupefacientes en el lugar, lo cual nosotras no estamos de acuerdo, quienes ejercemos nuestra función, porque una cosa es ejercer nuestra función y otra cosa es mezclarlo con este tipo de gente. Cuando vos llamás al patrullero, que nunca viene, es precisamente por este motivo. A los vecinos le incomoda nuestra función de trabajo, pero no le incomoda cuando en la puerta de las viviendas los dealers venden droga como si fuese caramelito, porque esta es la realidad. Uh-huh. Sí, y creo que hay cosas peores que nuestra función de trabajo. Además, te lo digo yo como referente que soy, somos muy cuidadosas en muchas cuestiones, ¿sí? No, pero además de todo, la prostitución no está penada como hasta hace algunos años por edictos policiales, no te pueden detener. Bueno, entonces que se lo informen al comisario, porque evidentemente tiene un cargo en el cual no está informado de todo, porque nuestro trabajo no está penado, como bien decís vos. Lo que sí está penado es el proxenetismo, es decir, tener una persona en contra de su voluntad ejerciendo la función. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. Sí. Él no se informa de nada porque no sabe nada, porque yo no, la verdad que tendría que aplaudirlo al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, porque pone cada inútil a cada función que la verdad son decadentes. No es la primera vez que me llevan, me han llevado el 15 de mayo, me llevaron el último, fue el 3 de abril, pero me han llevado el 15 de mayo, en el que me tuvieron mediodía, me han llevado en otras oportunidades, estando sentada en una plaza como cualquier persona, tomando una gaseosa, en el que me tuvieron 3 días secuestradas, porque esto fue un secuestro. Por eso te digo yo, y le digo a la audiencia, que la comisaría Hurlingham Primera es una dictadura. Sí, y como principal responsable lo hago al comisario, lo hago al oficial de servicio, Rolón de apellido, al jefe de calle Rodas, a Gutiérrez y a otros tantos desubicados, por no decir otra palabra. Pero me voy a pudrir, me voy a cansar, ¿me entendés? Y les voy a contestar como le tendría que haber contestado hace muchos años. Porque yo hace muchos años que me peleo realmente con la policía, porque todos los días es pelearse, exceptuando la policía local, que le agradecemos muchísimo porque nos han tratado muy bien siempre, jamás nos han tocado un pelo. Una cosa es la policía local, otra cosa es el personal de comisaría que forma parte del comando de patrullas, y por supuesto también lo voy a hacer responsable del secretario de seguridad, Damián Feu, ¿sí? Que es el que dirige, digamos, las cámaras que hay en el distrito. los cuales de los 150 que coloca funcionarán dos o tres, porque la verdad que se fija mucho en nuestra función de trabajo y no se fija cómo roban a mansalva, cómo secuestran y cómo violan, lo cual si no estamos nosotras en el lugar, esto ocurre a diario. Hay muchas personas que transitan seguras porque saben que nosotros estamos cuidándolos, porque también cumplimos la función que debería de cumplir la policía. Uh-huh. ¿Sí? El comisario, lo he tenido que escuchar en todos los medios, y él cuando fue dijo que los medios fueron los culpables que lo llevaron a esa historia. O sea, él no se hace cargo de las cosas que dice. No se hace cargo porque él todo lo justifica con el no. No, no, no, no, no, no. Entonces él no lo va a hacer público también ahora. Uh-huh. ¿Está? ¿Él que habló él, no, en medios sí, locales? En medios locales, en todo... En televisión también, según me enteré, porque yo no lo... Yo te digo, la verdad, lo escucho poco, porque la verdad me altera los nervios escucharlo, porque él habla de mentira y miente todo el tiempo. Ali, uno escucha el relato de Luz y a mí se me vienen a la memoria montones de relatos de personas que estaban en otras épocas, hace 20, 30 años, en prostitución en la calle. No sé, se me viene Luana Berkins, por ejemplo, contando mil veces cómo eran las cosas antes de que se derogaran los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires. Esto que cuenta Luz, ¿es una situación aislada o es algo que ustedes reciben de manera permanente, como que ocurre? Sí, acá en Hurlingham, la verdad, sí, los edictos policiales, las contravenciones. Acá en Hurlingham ella siempre ha tenido siempre, bueno, todo tipo de problemas, lamentablemente, a veces en la vía pública, que no es la primera vez que pasa. Lamentablemente no es la primera vez que pasa, incluso se generó el año pasado una situación similar de dos compañeras en la localidad hurlinguense de Villa Tesey que fueron detenidas por la policía por ejercer la prostitución, estaban en situación de prostitución y las detuvieron. Ahí intervino una organización de diversidad sexual, también intervino la Dirección de Políticas de Género para realizar una denuncia porque se había aplicado un edicto policial que fue derogado, pero sin embargo lo seguían haciendo, lamentablemente. Y no es la primera vez en un municipio, la verdad, muy cerrado, muy conservador. Las veces que yo he ido hasta la Secretaría de Seguridad en relación a este tema, y la verdad que no hay respuestas de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo va a haber respuesta cuando sí, el secretario de Seguridad y el intendente, y por supuesto esto también tiene que ver injerencia con el comisario, están todos de acuerdo? Esto es un acuerdo. Como yo no tengo el dinero suficiente, ¿sí?, para ponerle platita todos los meses, porque eso es lo que ellos buscan, entonces no, nos condena a que paguemos, porque no tenemos el dinero para ponerle a ellos para que nos dejen descansar tranquilamente, y por eso nos condena a que paguemos, y no... nos dicen de todo y nos tenemos que pelear constantemente. Y vamos a seguir peleando, porque yo no tengo por qué pagarle nada a nadie. Y como bien dijo mi compañera, lo que le pasó a dos compañeras en la localidad de Villa Tesey, qué casualidad que también tuvo que tener injerencia el comisario, porque es el mismo comisario de la segunda de Villa Tesey, de la localidad de Villa Tesey, la comisaría segunda, es el que se encuentra en la primera. Qué casualidad, ¿no? ¿A ustedes no le parece casual, señores? A mí no me parece nada casual, como no me parece casual lo que le pasó a mis compañeras que ejercen la función en Villa Tesey. O sea, vos decís que se evitaría. Es el mismo comisario. Se evitaría, Luz, se evitaría que te llevaran presa si vos les pagaras una parte de lo que recaudás. Exactamente. Y como yo no se las pago, entonces ellos hacen todo este acting, este circo que hacen ellos, bajo cualquier pretexto, la verdad, inoperante como ellos, y sin causa justificada, te llevan, ¿sí? ¿Y eso te lo plantean abiertamente o es algo que vos suponés que lo podrías arreglar de ese modo? Ellos te lo plantean abiertamente, porque si hay algo con lo que tiene el comisario para manejarse, es precisamente abiertamente. Se maneja tan abiertamente... Imagínate las cosas que dijo de mi persona en los medios. Así que vos imagínate lo abierto que es. Me planteó esto como me planteó muchas otras cuestiones más. Hiciste referencia al intendente de Hurlingham, que es Juan Zabaleta, que en realidad deja el cargo ahora para ser el nuevo ministro de Desarrollo Social, reemplazando a Daniel Arroyo, y el nombre del comisario creo que no lo dijiste. No, pero te lo voy a decir. Roberto Luis Torres. Y el intendente, vos fijate, de intendente, ¿a dónde va a ir? Al Ministerio de Desarrollo, dijiste. Y esto, sí, al Ministerio de Desarrollo Social. Y esto que vos decías El desastre que hizo acá en Hurlingham, imagínate, en todos los ministerios que hacen un trabajo maravilloso, que un desubicado y un drogadicto como este tenga que ir ahí, ¿a vos te parece? Esto que vos decías, Luz, esto que vos decías de las declaraciones sobre en torno de tu salud, ¿son de parte del intendente o de parte del comisario? De parte del comisario. Uh-huh. Lo cual él habla sin tener ningún tipo de justificación al respecto, porque soy una persona que se encuentra total y absolutamente sana. Bien, Luz y sí. Ali, les agradecemos a ambas que hayan pasado por aquí y bueno, quedamos atentos a lo que suceda tanto con las denuncias que hiciste en el INADI como las que hiciste en la Fiscalía de Morón, para ver cómo sigue esa situación y por supuesto qué pasa en lo cotidiano. Un saludo para ambas. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos ustedes y esperemos que se haga justicia, porque lo que quiero yo y lo que quiere mi compañero y lo que queremos toda la comunidad LGBT, de que esta gente no siga ejerciendo la función pública porque no está preparada. Un abrazo. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó el final de este programa justito, ¿no? Justito sobre la hora, casi a punto de pasarnos. Es más, si nos extendemos mucho, no nos pasamos. Y sabes que lo tenemos, para quienes nos están escuchando en vivo, lo tenemos al profe Correa aquí en la escalera de subida de la radio. Viene con sus vinilos y viene muy cargado y no me da dejarlo esperando. Yo sé que a vos sí, pero a mí no me da dejarlo esperando. Me parece que es el que está colgado del timbre. Está tocando timbre hace 15 minutos. ¿No le abrieron todavía? Yo creo que no. Bueno, vámonos. Cortemos y le abrimos, dale. Hasta el miércoles. ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles. Que me mezclaste, a mí no me importa, con la retaguardia y dijiste miércoles. Estoy tanto tiempo al aire de esta radio que ya no sé qué digo y qué no digo.